CARICOM celebró una reunión en la ciudad de Kingston para analizar el panorama justamente de Haití. Y las conclusiones es que esto va para largo rato. No se sabe cuándo se va a solucionar. Una enorme crisis política y social, ya decíamos, azota Haití. Ricardo, quería aprovechar la oportunidad también para abordar otro tema que fue noticia esta semana, que ha sido noticia esta semana, y que en tus columnas, en tu página web, Coles Red, lo has abordado en más de una ocasión, y tiene que ver con la Fiscalía de Colombia. Por fin hubo humo blanco en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia en Colombia, y eligieron fiscal. A través de su página web, usted en numerosas ocasiones se refirió, bueno, numerosas, al menos dos, recuerdo yo, a Francisco Barbosa y al abandono de la comunidad colombiana en el exterior. Si bien la jurisdicción de la Fiscalía de Colombia, podríamos decir que es en Colombia, también tiene un alcance a nivel internacional. ¿Y qué nos quedó debiendo Francisco Barbosa, como por lo menos para que digamos que esta nueva fiscal se deba hacer cargo de esta necesidad concretamente? Sí, bueno, primero que todo, esto es otra de las obras del gran cambio, ¿no? Sí. El colocar fiscal de bolsillo. Igual que lo estaban colocando los anteriores gobiernos, igual hizo este. Nombró su fiscal, le interesa a uno de los presidentes donde que tiene su círculo de amigos y de familiares más investigados durante las últimas 2 o 3 décadas en Colombia, ¿no? De presidente, hablando de presidente. Entonces, obviamente, le interesa también tener una persona que sea al menos un poquito más suave con los bandidos que lo rodeaban a él y que hoy están siendo investigados, como el caso de su hijo, Nicolás. Entonces, tenía que colocar una persona afín a él para que esto, ya veremos más adelante. Siempre he dicho que el mejor juez de nuestras actuaciones es el tiempo, y ya veremos cómo va a terminar todo esto, porque ese es otro de los famosos cambios, cambiar para nada. En cuanto a Barbosa, miren, hay un caso específico del que yo trataba en esas columnas, y es el caso de la licencia internacional de conducir colombiana. La licencia internacional de conducir colombiana es un documento totalmente ilegal, totalmente ilegítimo, falso de toda falsedad. No hay facultades legales para que la firma Automóvil Club de Colombia expida ese documento. Desde Colexred denunciamos esto, investigamos esto hace más o menos unos 7 años, y después de que el mismo Ministerio de Transporte nos indicara a través de un oficio que nos decía total tácito, Ricardo, este documento no tiene validez en ningún país del mundo porque sí. No, sí, adelante. Que te habíamos perdido, no, pero ya se te escucha perfectamente, así que adelante. Ya, vale. Decía que ese documento, el mismo Ministerio de Transporte nos informaba que no en ningún país del mundo, sencillamente porque Colombia no ha dado internacionales para conducir por carretera. Desde 1948, en el convenio de Ginebra, en 1960 y algo, no recuerdo el año exactamente, donde se confirmó Colombia no hace parte. Nosotros estamos trabajando precisamente para que Colombia sea incorporado a este convenio que nos va a beneficiar a muchos de los colombianos que salen del país y que necesitan al menos durante determinado tiempo poder conducir en tierras extranjeras. Entonces estamos trabajando en eso, ya más adelante les contaremos en qué va, cómo va la historia de esto. Por ahora lo importante es saber que la firma Automóvil Club de Colombia ha sido demandada desde hace 4 años, casi 5 años, ante la Fiscalía por los posibles delitos de falsedad y engaño en la expedición de la licencia internacional de conducir colombiana, porque así lo expresa el Ministerio de Transporte, el máximo ente del transporte en Colombia. Pues resulta que esta denuncia llegó a la Fiscalía, y durante estos 5 años lo único que han hecho es enviarnos oficios, nosotros preguntando cómo va, y con evasiva nos contestan que están en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. El caso es que eso está no archivado, está activo, pero no ha habido absolutamente ninguna operatividad. Por lo tanto, casos como esos, de 5 años ya, que donde todas las pruebas están dentro del expediente porque las adjuntamos todas, las respuestas de los Ministerios de Trabajo, de hecho hay respuestas de varios estados extranjeros, donde dicen, entre ellos España, donde se dice que esa licencia no tiene absolutamente ninguna validez, donde hemos conocido cualquier cantidad de casos de compañeros, compatriotas, que están a punto de ir a la cárcel porque conducir con ese documento en cualquier país del mundo es un delito, porque eso es como conducir sin nada. no tiene validez en ninguna parte. Esto se le salió de las manos al señor Barbosa, entendiendo que él no tuvo el caso, pero sí sus subalternos, y aquí es bien sabido que quien debe llevar las responsabilidades es quien maneja la batuta, no quien la tiene. Entonces, ese es uno de los casos importantísimos que se le fue al señor Barbosa, independientemente de otras cosas también grandes que hubo, pero para nosotros, lo que concierne a los colombianos del exterior, eso fue es un tema de mucha importancia. Ricardo, vamos a matizar. Vamos a matizar para que no se confunda de pronto con el canje de licencia de conducir. Que es otra. Sí, es muy diferente, sí. Sí. Recordemos que, si no estoy mal, Ricardo, por allá en el año 2007, 2008, sí, de antes, ¿no? Si te refieres a lo del canje, sí, en España fue a partir del 2003, cuando la estuvo de embajada Noemí Sanín. Sí, impulsora de esta iniciativa, que desde entonces otros países latinoamericanos han querido continuar el camino. Algunos lo han conseguido, pero otros no. No es fácil. Pero volviendo al tema de Colombia concretamente, ¿se puede canjear la licencia de conducir luego de sacarse en Colombia, o por lo menos cuando la persona llega aquí? Vamos a aclarar esta parte, Ricardo, para que no se confunda. Sí, hay cinco países que se dan y las circunstancias en las que se canjea el pase de conducir. Bueno, en primer lugar, tenemos que a partir de que en este momento es... ¿Cómo es la cosa? Canje años de un trabajo arduo de conducir. A ver, esos son términos que se utiliza, depende el país donde se esté, pero en realidad son sinónimos. En realidad, prácticamente, canje es cambiar y convalidar igualmente, no es hacerle válida una licencia. Simplemente cambian los... Indica lo mismo, es sencillamente que el documento nuestro sea válido en otro país cuando nos entreguen el de ese país. Hay en este momento convenios con cinco países en el mundo desde hace 7 años, el primero hace ya tantos años, en el 2003 con España, y luego después de que empezamos a presionar tanto acá, hemos conseguido que se firme con cinco países más, países que realmente en algunos casos pues no tienen mayor significancia, como el caso de Corea. Pues no sé cuántos colombianos habrán en Corea, pero con Corea hay un convenio de cambio de licencia. Está con Argentina, que fue el último que se firmó, está con Ecuador, está con Perú, está con Chile, y no recuerdo cuál es el otro exactamente que tenemos, pero el caso es que son 5 países, aunque yo creo que los nombré todos, donde hay canje. ¿En qué consiste eso? Sencillamente que el canje nuestro, el pase nuestro, la licencia de conducir nuestra, se puede llegar a esos países una vez se tenga documentación, porque sin documentación no hay absolutamente nada que hacer. Se tenga la documentación del respectivo país, se procede ante la entidad respectiva de tráfico a entregar nuestro carnet con una serie de requisitos que son realmente muy sencillos. Lo único problema aquí en este caso en Colombia es sacar la cita, que está complicadísima, pero el resto de los documentos son muy sencillos. Tiene que tener el documento, el pase nuestro, tiene que estar vigente, no puede tener deudas en Colombia, porque una vez le reciben el carnet España, lo mandan a Colombia, y en Colombia le mandan un reporte de lo que tiene esa licencia, y si llegan a haber deudas, pues está vencido, o ha sido chimbo, como llamamos nosotros, pues obviamente no lo van a convalidar. Quiero decir, en otros países, Ricardo, la gran ventaja, Ricardo, también que se tiene es... Digo, Ricardo, sí, esas deudas con el tránsito de Colombia, ¿no? Sí, correcto. Con el tránsito de Colombia, multas que llamamos nosotros, partes, sí, ¿no? Que tengan con Colombia. Y ellos es que una vez verificado todo esto, entonces en España le traen el conducir de España, el carnet de España, pero el carnet nuestro lo quitan, lo retiran y lo envían a Colombia. Cuando la persona llega a Colombia, tiene que dirigirse a las oficinas de tráfico a reclamar su carnet. Lo que pasa es que cuando ya se vuelve a Colombia, pues ya ese carnet está vencido, entonces la gente prefiere sacar el duplicado que ponerse a hacer todas las vueltas. Pero ese es más o menos el trámite que hay en esto. Ahora, hay que aclarar una cosa, Jorge, y a los oyentes, y es que la convalidación o canje de las licencias de conducir colombianas en el mundo, estos convenios, no son únicamente un trabajo de Colombia, porque estos son convenios bilaterales o multilaterales en los que priman muchas conveniencias políticas en cada estado. Entonces, dependiendo lo que le convenga a cada estado, firma o no firma. Por ejemplo, Francia le llega a decir a Colombia, mire, es que necesitamos que para poder convalidar que ustedes nos paguen 300 euros por esto. Colombia dice, no, eso no se puede hacer. O Francia le va a decir, no, por, a nosotros no nos conviene que haya un canje por estas o estas razones. Entonces, si les conviene a ustedes, así bien. Ahora, lo importante es que cuando existen esos convenios, ahí sí los colombianos pueden conducir un vehículo, aún estando en forma irregular, durante los tres primeros meses que estén de turistas. ¿Por qué? Porque eso precisamente lo contempla el convenio multilateral de manejo por carretera realizado en Ginebra, en donde Colombia no hace parte. Por lo tanto, los países que no forman parte de ese convenio no pueden ni siquiera conducir en su etapa de turista. Hay mucha, mucha desinformación al respecto, pero la única verdad es que mientras que Colombia no pertenezca a esos convenios, no se puede ni siquiera conducir en los tres primeros meses como turista. Ahora, en estos cinco países que les hablo, ahí sí se puede. Ricardo. Porque dentro de esos países, no el multilateral, ahí sí se puede conducir en los tres primeros meses como turista. ¿Qué otros países de América Latina pueden canjear o convalidar el paso de conducir en España, si dispone de la información? No. Podría aquí decir algunos países, pero la verdad es que no alcanzaría ni siquiera la mitad. Sé que es con muchos, no tengo en este momento los datos exactos, pero sí hay mucho, mucho convenio entre España, incluso creo que lo hay con Ecuador, con Perú. Aquí no puedo decirlo la verdad porque de pronto les mentiría. Es cierto, no tengo la plena seguridad con cuántos países, pero sí que existen muchos más países con los que España hace ese canje. ¿Por qué? Porque es que España sí hace parte del convenio multilateral de Ginebra para conducir por carretera. Entonces, este país sí puede firmar convenios, puede hacer eso con cualquier otro país que no haga parte de allí. Pues el caso Colombia. España firma. Precisamente Colombia no hace parte del convenio multilateral de Ginebra, porque si hiciera parte no habría necesidad de haber firmado ese convenio. Ricardo, muy amable, muchas gracias por la información que en primera instancia nos compartía sobre la situación del personal consular de Colombia en Haití ante la inestabilidad política que está sufriendo el país caribeño y la pasividad por parte del gobierno colombiano para reaccionar ante semejante situación. Y luego en la segunda parte, hablándonos acerca de los asuntos que están pendientes por parte de la Fiscalía de Colombia y que interesan a los colombianos en el exterior, en este caso, las denuncias por el pase de conducir internacional que no existe, pero que no se debe confundir en ningún momento con el canje de las licencias de conducir entre España y Colombia, cosa que sí se puede dar. Ricardo, muy amable como siempre, invite por favor a toda la audiencia que nos está escuchando y nos sigue en las redes sociales para que visite su portal en internet. Sí, nuevamente gracias a ti, Jorge, por darnos la oportunidad de comunicarnos con los ciudadanos. Y bueno, a aclarar a través de este micrófono y lo que escribimos es hecho previas investigaciones que llevamos haciendo desde hace muchos años sobre estos y muchísimos más temas. Así que cualquiera que quiera conocer una situación de colombianos en el exterior y población retornada pueden ingresar a www.colexred.com y allí encontrarán todo lo que necesiten saber. Igualmente a través de redes sociales buscan Colexred y ahí nos encuentran. Así que con mucho gusto aquí estaremos todos los jueves tratando algún tema específico, el que tú consideres, Jorge. Y nada, nuevamente gracias por esta gran oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos. Gracias, Ricardo, que tengas un feliz día. Igualmente. Ricardo Marín en el Café Mañanero, momento para una breve pausa y en breve estaremos con los titulares de los principales periódicos. Posteriormente daremos cuenta también de lo que es, de las tendencias en las redes sociales. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. A Valencia llega el rey del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño, con Latin Palace Evento. Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por su vez. Viernes 22 de marzo, sala canal. Es mejor solo que estar mal acompañado. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. En Valencia brindaremos juntos con el rey del chupe, Latin Palace Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. WhatsApp 640-86-4281. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrepiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, con lo más importante en panadería colombiana, platos típicos, las tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. La Imperial del Quindío. Atención, porque el próximo 4 de mayo presenta un concierto en homenaje a las madres. Sí, será exactamente en la sala Madison, en Mazanaza, calle Polideportivo número 23. La Imperial del Quindío presentando entonces a Johnny Rivera en concierto, cantándole a las madres. Estaremos brindando por ellas, que se lo merecen todo, y cortesía de la Imperial del Quindío. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa hoy. El diario El País destaca en su portada: el adelanto de las elecciones en Cataluña sacude el tablero político. Fotografía de portada para Pere Aragonés, que es el presidente de la Comunidad de Cataluña. Hay más titulares. Fiscalía contra la trata en cada provincia. Y pasamos también ahora a los titulares que nos comparte el diario El Mundo, repito, en su edición impresa. El temor a Puigdemont aboca a Esquerra Republicana a adelantar las elecciones. Fotografía de portada para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal ofrece un pacto al novio de Ayuso por dos delitos fiscales. Y Bruselas cifra en 17,7 millones el impacto del caso Coldo en fondos. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Abrimos la portada de El Mercurio de Chile. Destaca hoy: Iglesias realizan crudo diagnóstico sobre el momento del país y llaman a un acuerdo nacional. Y de Chile pasamos a Colombia para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, los titulares del diario El Tiempo. Destaca en portada: las movidas del gobierno Petro para que no se hunda la reforma de la salud en el Senado. Metro de Bogotá, ¿por qué no es posible un tramo subterráneo como insiste el presidente Petro? Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Polémica por recorte del 50% en meta de erradicación forzada de cultivos de coca. Y tenemos también la lista de los convocados para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante España y Rumania. Un partido que estamos siguiendo muy de cerca. A propósito, en Latino Deportes, en que viene a continuación, estaremos entregando toda la lista de los convocados. Pues bien, pasamos de Colombia a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en portada: caso Metástasis y purga obliga a los partidos a remojarse la barba. Titulares de los principales periódicos. Fiscalía ordena investigar penalmente al periodista Anderson Boscán. Boscán será investigado por los Jacks con el narcotraficante asesinado Leandro Norero. En el caso Metástasis. Dejamos la prensa de Ecuador y nos vamos directamente también hasta Venezuela. El diario El Nacional, en su edición digital, titula: María Corina Machado tiene la última palabra. El analista político Benigno Alarcón aseguró que ya la plataforma unitaria decidió. Sí, decidió. El analista político, director del el CEPI, UCAC, señaló que ya hay un liderazgo opositor importante en la figura de María Corina Machado, una propuesta, una narrativa que escogió la gente, lo que obliga a manejarse con mucha responsabilidad para las elecciones presidenciales. Sigo leyendo la noticia. Según sus palabras, apunta el diario, sé de buena fuente que se va a inscribir una candidatura que represente a María Corina Machado. Hoy inhabilitada por el gobierno, la plataforma unitaria le dijo a ella que tiene la última palabra, que ella ponga el nombre y el apellido y eso se va a respetar. Bien, creo que aquí ya se empieza a abrir una alternativa ante la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Maduro, el régimen chavista. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Destaca en portada: Ariel Henry frena el avance de la solución a la crisis en Haití. Recordemos que es el primer ministro de Haití que renunció esta semana. Dice que solo él puede nombrar al Consejo Presidencial. En declaraciones a la CNN, dio un giro al proceso horas después de que Estados Unidos informara la designación de Michael Rexberg como administrador del país. Entre tanto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, acelera inauguraciones próximas a la fecha límite. Recordemos que habrá elecciones presidenciales en República Dominicana. Luis Abinader aspira a ser reelegido y las elecciones se van a llevar a cabo este año. Son los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte entonces qué tenemos. Las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales?

especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. A mi Dios. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Paul Alexander. El hombre que vivía en un pulmón de acero y falleció a los 78 años, contrajo la polio de niño y utilizó este aparato durante 7 décadas para sobrevivir. No obstante, fue a la universidad, se convirtió en abogado y publicó diversos libros. Su historia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y se dio a conocer que este hombre que vivió en un pulmón de acero durante más de 70 años, falleció a la edad de 78 años, según una organización de recaudación de fondos para su atención sanitaria. El hombre del pulmón de acero falleció. Y es así como el organizador y activista de los derechos de los discapacitados, tras sobrevivir a la polio durante más de 70 años, se convirtió en un modelo a seguir por años, al igual que inspiró la vida de millones. La utilizó durante más de 7 décadas, incluso cuando aparecieron nuevas tecnologías. En la actualidad era una de las últimas personas en el mundo que aún utilizaba un pulmón de acero para respirar, y es por ello que nunca se dejó derrotar y mantuvo el ánimo hasta el último momento, por lo cual una de las figuras médicas más importantes del siglo XX falleció esta semana, y se trataba de Paul Alexander. Gracias, Carlos. Estamos con el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. En breve estaremos con toda la información deportiva. Estamos también tratando de restablecer conexión. Bueno, atención quienes nos siguen en particular a través de las redes sociales. Hemos tenido algún inconveniente. Vamos a intentar compartir la información. FM 107.9, la más popular. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Lo siento por los que están en la fila. Que recojan y empaquen mochila. Dile que ya te den tranquila. Que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde. Busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones. Que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada. Poquito y agua salada. Dos trajes baño, dos cervecitas y más nada. Más nada. Tengo la lancha alquilada. Poquito y agua salada. Dos trajes baño, dos cervecitas y más nada. Porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan. Tú estás al lado mío, ya no dejaré que nada te destruya. te destruya. Si te vi millones de sonrisas en el mundo y a mí me gusta la tuya, solo la tuya. Lo que siento ya es muy obvio, el mundo sin ti lo odio. Y yo creo que ya es notorio que yo quiero ser tu novio. Y me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar, me dicen gimnasio porque te pongo a sudar, me dicen fin de año porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Mejor salsa con Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva. La presentamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía internacional, especialmente sabores de Brasil y Ecuador. Está estrenando la mesa gourmet. Hablamos de sabores internacionales con autoservicio. Además, el churrasco o rodillo brasileño. Son hasta 9 cartas. Come usted hasta que se canse. Qué bien, Restaurante Yacaré, con una excelente atención. Capacidad para 120 personas, dispone también de una terraza. Yo creo que perfectamente podemos disfrutar esta primavera, estos días donde ya asoma el calor con el sabor de una rica caipiriña, Restaurante Yacaré. Ahora también tiene incluso una sala para vapeadores, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Por cierto, siempre está innovando. Siempre hay un motivo para visitar Restaurante Yacaré. Siempre habrá lugar para las sorpresas. Bueno, viene la información deportiva entonces en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos, bienvenidos a la actualidad deportiva. Esto es en Latino Deportes. Empezamos con la Champions. El Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, como se dice aquí en España, se clasificó a los cuartos de final y de esta forma ya tenemos 3 equipos en esa instancia de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa y quizás del mundo. Le tocó, eso sí, y como lo suave hacer al estilo del Atlético de Madrid, esa clasificación, sufriendo mucho, pero alcanzó a darle vuelta al marcador, quedó empatada la serie, se fueron a extratiempo y finalmente en los lanzamientos desde el punto penalti se impuso el conjunto colchonero. Enhorabuena a todos sus seguidores, tanto en España como en América Latina. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa, pero más adelante también le vamos a estar compartiendo la convocatoria de Colombia para los partidos amistosos ante España y Rumania en el estadio Civitas Metropolitano, allí donde jugó el Atlético de Madrid anoche. Pues allí también va a jugar la selección Colombia el próximo 26 de marzo. Y allí estaremos precisamente acompañando una vez más a la Selección Colombia, Latinos FM y Latinos Televisión. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con los detalles de la jornada de Champions y la agónica clasificación del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Ya el Real Madrid estaba clasificado desde hace rato y este martes también consiguió ese billete el Barcelona. Entonces tenemos al Real Madrid, el Barcelona y ahora al Atlético de Madrid. La Real Sociedad, recordemos que se quedó en el camino. Y anoche se cerraron los octavos de final de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y con tremendo partidazo de la vuelta entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Un partido que llegaba a favor del Inter en el resultado global 0-1. Pero el Atlético de Madrid supo ponerse las botas en su campo. En el Metropolitano logró empatarlo 2-2, llevarlo a la prórroga y a la tanda de penaltis, donde Oblak nuevamente se mostró como uno de los mejores porteros del mundo, teniendo la oportunidad de detener dos penaltis y dándole la oportunidad a que el Atlético Madrid se llevara la opción de estar ya en los cuartos de final, en ese bombo del próximo viernes, de mañana más exactamente, y en donde a mediodía sabremos cuál será el equipo quien se enfrentará a este aguerrido Atlético de Madrid de Simeone. El Dortmund también hizo sus deberes y pasó a los cuartos de final, lo mismo que lo ha hecho el Arsenal, el Fútbol Club Barcelona, el Manchester City, el Real Madrid, el poderoso Bayern Múnich y el PSG, equipos que estarán en este bombo de mañana viernes. Se espera a que también se cierre la fase de clasificación para los cuartos de final por parte de la Europa League para hacer un solo sorteo. Sí, es decir, aprovechar la misma cita. Entonces, vamos ya con las reacciones tras la clasificación del Atlético de Madrid. Repito, en el Estadio Metropolitano. Escuchemos ya las preguntas en la rueda de prensa. El Cholo Simeone contento, feliz, como no podía ser de otra forma, tras lograr la clasificación. El equipo, ver el recibimiento de nuestra gente en el inicio del partido. Veníamos de un mal partido en la semifinal en Bilbao, veníamos de un partido feo en Cádiz, y sinceramente ayer lo que intentaba transmitir es que no era momento de nosotros pedir, sino de dar. Y que lo que le tenía que pedir era a mis jugadores que demos. Y posiblemente esto apareció. Creo que el equipo sintió enormemente el apoyo de la gente. Nuestra gente es determinante en nuestro estadio. Esto lo ve todo el mundo. Y nuestros jugadores crecen. Hoy jugamos contra un rival increíble, con un rival que tiene mil opciones de ataque, velocidad, agresividad, fortaleza defensiva, asociaciones rápidas de contragolpe, y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario, los carrileros lo mismo, Coque se dejó la vida, Griezmann hasta que no pudo correr más pidió el cambio para salir, entraron Memphis y apareció, que es lo que necesitamos de él, porque lo tiene. Apareció Correa, apareció Barrio con esa juventud, Riquelme fallando el gol y teniendo la bola de ir a patear el penal y hacerlo. Y eso necesitamos. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Volver a estar entre los ocho parece fácil para todos los que me escuchan, pero créanme que no es fácil. Fondo a la izquierda, Marta. Bueno, eran las preguntas que escuchamos en rueda de prensa, la intervención del Cholo Simeone. He visto correr de un lado a otro, le he visto no mirar en la tanda de penaltis. A lo largo de todos estos años ha vivido muchas noches mágicas en el Atlético de Madrid, pero no sé si por de dónde viene el equipo, por las dudas que se han generado, sobre todo fuera de casa, le da un valor un poquito más especial. Bueno, creo que hemos tenido partidos importantes este año. El partido de Real Madrid en la Supercopa había sido muy bueno, merecimos ganar en los 90 minutos, perdimos en el suplementario, nos reivindicamos enseguida a los 4 o 5 días en el partido de Copa del Rey, llevando el partido a la larga y haciendo un partido extraordinario y teniendo una grandísima alegría. No pudimos llegar a la final porque no lo hicimos bien, porque el Bilbao lo hizo mejor y hay que felicitarlo. Y a partir de ahí, obviamente, el equipo transcurrió los partidos con el Almería, mejor con el Betis, mal con el Cádiz, pero hoy apareció, y apareció porque tenemos una gente que te transmite esa energía que los jugadores la reciben. Tenemos que mejorar fuera de casa, y el primer responsable soy yo, porque les tengo que transmitir mejores situaciones para que ellos puedan generar más cosas. Y hoy tuvimos un plan. Tuvimos un plan y el plan lo siguieron. Perdíamos 1-0 y no cambiaron el plan. Y corrieron, y Griezmann corrió para atrás, y Llorente corrió para atrás, y Morata trabajó, y Rodrigo y Coque en el medio corrieron, y Lino si tenía que cerrar y atacar, y Molina lo mismo, lo hizo. No se pusieron a pensar si hay que correr o no, corrieron. Y eso porque este estadio es increíble. Da gusto escuchar al Cholo Simeone. Dejaba escuchar ahí la pregunta de la compañera en rueda de prensa, porque también llamaba la atención cómo estaba el Cholo Simeone en el momento de los lanzamientos desde el punto penalti. Una clasificación muy emotiva, muy sufrida, y enfrentaba el Atlético de Madrid a un Inter de Milán con muchos méritos. Un equipo que está en forma, líder en la liga italiana, y llegaba también con la ventaja en el marcador. Tenía el Atlético de Madrid que remontar y empezó perdiendo. Mal empezaban las cosas, pero tuvo la fortaleza para levantarse y no solamente darle vuelta al marcador adverso, sino llegar a empatar la serie. Y por eso se fueron al lanzamiento del punto penal, donde apareció la figura de Oblak, portero que se le achacó en muchas cosas en la Supercopa de España, también en algunos encuentros. Esta no ha sido la mejor temporada de Oblak, pero creo que ayer se puso al día con el equipo, atajando 2 penaltis, y vamos a escucharlo. Yo creo que hemos hecho un buen partido, que hemos dado todo, dejado todo en el campo, y al final nos ha tocado eso, lo que hemos buscado, que ha sido la victoria y pasar a los cuartos. Así que muy feliz y contento por el equipo, porque venimos de unos partidos menos buenos y hemos necesitado eso, y estoy seguro que de aquí adelante va a ser mucho mejor. Los tandas de penaltis, como siempre digo, son un poco de suerte, porque tú primero tienes que elegir el lado donde va el balón, luego el jugador. Si lo tira demasiado bueno, es muy difícil pararlo, y hoy felizmente he podido parar 2, y nada, ojalá vamos a seguir así, ojalá no vamos a llegar hasta los tantos de penaltis, que vamos a terminar partidos antes, ganándolas, pero al final, bien, cuando ganas siempre está todo bien, y cuando pierdes no, así también es con los penaltis, cuando los paras eres bueno y cuando no los paras eres malo, y así de fácil es el fútbol, ¿no? Así es la afición. Pero bien, felicitaciones a Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, que atajó 2 penaltis, como ya lo anotábamos, y yo creo que se ha reivindicado con la afición colchonera. Continuamos en Latino Deportes. Vamos ahora también a dar cuenta de la jornada de Europa League. El sorteo de la Champions, como ya lo notábamos al principio, será este viernes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también entonces todos los detalles de la jornada que se desarrolla hoy. Tendremos en acción al Liverpool de Luis Díaz, al que Adolfo Jiménez del Río no le pierde vista. Después de una durísima jornada de Champions, arrancamos hoy con la durísima jornada de octavos de final de la Europa League, en la vuelta, y en donde veremos tremendos partidazos. Uno de ellos, obligatorio de ganar, el del Villarreal, que recibe aquí en la Cerámica al Marsella, pero que tiene un adverso marcador en el resultado global, 0-4, 6-45, y a la misma hora el Slavia de Praga recibe al Milán, el Rangers al Benfica, el West Ham al Friburgo, y a las 9 de la noche, el Atalanta se enfrenta al Sporting de Lisboa, el Brighton al Roma, un Roma que está muy favorecido en el marcador, 0-4 a favor del equipo italiano. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso recibe al Karabakh, con un empate 2-2 en resultado global. Tremendo partidazo, esperamos ver. Y el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz recibe al Sparta de Praga, que prácticamente no tiene opciones, ya que el resultado global del Liverpool es de 5-1 a favor del equipo inglés. Seguimos hablando de Champions. Estaremos estrenando tecnología en el sorteo que se va a llevar a cabo este viernes. No solamente el sorteo de los cuartos de final de la Champions, sino también de la Europa League. En el día de ayer la UEFA anunció que tiene todo preparado para que el mundo conozca a los clasificados a cuartos de final y sortear las llaves para comenzar a delinear el camino de las semifinales y la gran final del título de la Champions, que se llevará a cabo el 1 de junio en Londres. Y es que el sorteo se realizará este viernes 15 de marzo en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Y entre la gran expectativa y las especulaciones, se ha informado que el sorteo se hará a través de un ordenador mediante un software desarrollado en Inglaterra. Y es que la razón sería que con el nuevo formato podrían necesitarse más de 900 balotas para que no toquen cruces entre equipos del mismo país. Y se hará manualmente la selección de los clubes para el Bombo 1. Gracias, Adolfo. Continuamos con más información deportiva, pero antes, una invitación muy especial para disfrutar el auténtico sabor del Caribe colombiano en Valencia. Estamos hablando de restaurante Sombrero Vueltiao, arroz con coco, arroz al pescador, posta negra cartagenera, cazuela de mariscos, dorada frita, muy pronto calleye, comidas rápidas todo el día. Lo que se conocen también como los fritos costeños. Vamos a encontrar en este orden de ideas la arepa de huevo, la arepa de huevo, las caribañolas, están muy ricas, por cierto. Y te puedes refrescar con la original limonada de coco. Limonada de coco. Les invitamos a que se dejen llevar por los sabores de la coctelería. Cócteles tropicales y jugos de frutas naturales, frutas tropicales. Sombrero Vueltiao, un rincón caribeño en Valencia. Atención a esta promoción, 15% de descuento en toda la carta de martes a viernes de 2:30 del día a 3 de la tarde. Esta oferta es por temporada limitada, así que aproveche. El contacto, la información, reservas 962-262-851. 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Sombrero Vueltiao, un tributo a la gastronomía colombiana. Está teniendo mucho éxito este restaurante. Está llegando al paladar tanto de valencianos, turistas en general y, cómo no, también por parte de los colombianos. Tenemos la lista a propósito de los convocados para el compromiso entre Colombia y España, y además Colombia-Rumania, un partido que nosotros estamos cubriendo de una forma muy especial. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos tiene información sobre Luis Díaz, la estrella más importante de esta selección Colombia, que juega en el Liverpool. Adolfo. En el día de ayer se conoció el interés que tiene el PSG de contratar nada menos que al futbolista colombiano del Liverpool, Luis Díaz, y es que lo tienen en su lista de opciones para el mercado de verano. Sin embargo, no existe ningún avance y tampoco se ha contactado con el Liverpool, y es que el extremo colombiano tiene más de 3 años de contrato con los Reds. Cabe recordar que el jugador francés Kylian Mbappé no continuará en las filas del PSG y todo parece indicar que fichará por el Real Madrid, por lo que Luis Díaz parece ser una de las grandes opciones por las que lucharía el PSG para tener el reemplazo de la gran estrella gala. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y atención, la lista de convocados por parte del técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a España y Rumania el 22 y 26 de marzo, respectivamente. Partidos de preparación con miras a la Copa América, que se va a celebrar el próximo mes de junio y julio. Sí, será entre junio y julio, Copa América de fútbol. Entre tanto, tanto España como Rumanía se preparan para la Eurocopa. Atención a la lista de convocados. Porteros: Álvaro Montero de Millonarios, Camilo Vargas del Atlas de México, Carlos Cuesta del Genk. Carlos Cuesta. Seguimos, vamos a simplemente a dar cuenta de los convocados y no de las posiciones, ni, bueno, en algunos casos haremos la salvedad. Cristian Borja. Cristian Borja, recordemos, juega en la Liga Portuguesa. Daniel Muñoz está en el Crystal Palace de la Premier League. David Ospina. David Ospina, el veterano David Ospina, regresa. Qué bien. Está jugando en el fútbol árabe. Jan Poveda. Jan Poveda. Sí. Que juega en Inglaterra. Seguimos repasando. James Rodríguez. James Rodríguez. Uno de los jugadores más importantes de esta nueva generación de futbolistas colombianos. Vuelve. Está militando en el Sao Paulo. Jefferson Lerma. Un jugador viejo conocido aquí en Valencia porque estuvo militando en el Levante y ahora jugador del Crystal Palace. John Arias, uno de los jugadores más en forma, es la revelación del fútbol colombiano, brillando en el fútbol brasileño, concretamente juega en el Fluminense. John Córdoba, John Lucumí, este juega en el Bolonia italiano. Johan Mujica, que está en el Osasuna de aquí de España. Jorge Carrascal, el Dinamo de Moscú. Juan Camilo Portilla. Sí. Juan Camilo Portilla. Está en Talleres de Córdoba, de Argentina. Juan Fernando Quintero, vuelve Juanfer. Se le echaba muchísimos de menos. Está en Racing de Argentina. Kevin Castaño, del Krasnodar, de Rusia. Y el que no podía faltar, Luis Díaz, el jugador del Liverpool. También citamos a Luis Sinisterra, que juega también en la Premier League. Mateo Casierra, del Zenit de San Petersburgo. Rafael Santos Borré, está en el Internacional de Brasil. Borré. Richard Ríos, que juega en Brasil, en el Palmeiras de Brasil. Santiago Arias, vuelve Santiago Arias, está también el fútbol brasileño. Yasser Asprilla, muy buen jugador, habilidoso, jugando también en Inglaterra, en el Watford, exactamente. Jerry Mina, hombre, qué bien, Jerry Mina, que juega en... Sigue. Bueno, Jerry Mina está jugando en Italia. Aquí la información oficial habla de Inglaterra. Sí, el Cagliari de Italia. Y Gerson Mosquera, jugador colombiano que milita en el Villarreal. Llegó precisamente en este mercado de invierno. Recuerden, Colombia, España, el día 22 en Londres y el 26 en el Estadio Civitas Metropolitano en Madrid. Allí estaremos acompañando a la selección Colombia. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Latino Deportes, recuerden que también pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera, Latinos FM, y también estamos como Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Sigan disfrutando nuestra programación. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?